Ricky Maravilla, presente. Leo, acá estamos presente. A grabarse dijo con Adrián y el Super Quinteto. Enamoradita, yo sé que estás.